Cadena Ser. El poder de la conversación. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Elecciones aragonesas en la Cadena SER con Ángels Barceló. Programa especial desde Zaragoza con los resultados de esta noche electoral de los comicios en Aragón, las segundas elecciones de este ciclo electoral que arrancamos en Extremadura el día 21 de diciembre. Adelanto electoral del candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. Va avanzando poco a poco, lentamente, el escrutinio, pero de momento se mantiene más o menos. Bueno, con alguna diferencia significativa, todavía no llegamos ni siquiera al 10%, falta toda la noche por delante, pero sí que los datos, en fin, un 10% ya empieza a tener cierta entidad el escrutinio. Con estos resultados, el Partido Popular ganaría las elecciones, pero se queda más lejos todavía de la mayoría absoluta, porque si ahora tiene 28, perdería 2 parlamentarios. Insisto, 9,6%. Tendría la candidatura de Jorge Azcón 26 diputados en las Cortes de Aragón. El Partido Socialista perdería 3 parlamentarios, de 23 a 20. Vox, que tiene 7, duplicaría, se queda en 14. Junta Aragonesista, de 3 a 5. Por tanto, los que suben serían Vox, 7 diputados más, y Junta, 2 diputados más. Teruel Existe pierde 2, de 3 a 1, y el PAR mantiene el diputado que conserva ahora mismo. La provincia que sigue con el recuento más adelantado, con el escrutinio más avanzado, es Teruel, la provincia con menos población, más despoblada, y en esta provincia mantienen todos los diputados sus parlamentarios, pero se produce el siguiente cambio: Vox suma 2, Teruel Existe pierde 2. Pero insisto, en el conjunto de la comunidad aún al 9,6%. Vamos a ir esperando y les vamos a ir contando este escrutinio. No, al 12% ya. Fíjate. En el tiempo que hemos tardado en pasarnos la palabra. Pero se mantiene igual. 26 el PP, 20 el PSOE, 14 Vox, Junta 5, Teruel Existe 1 y el PAR 1, 12,05%. Es verdad que es el 12, solo el 12% escrutado, pero de momento el Partido Popular estaría lejos de conseguir su objetivo, porque no solo se queda lejos de la mayoría absoluta, que aquí en Aragón no es lo habitual, pero es que incluso podría perder algún escaño, que es lo que también decía la encuesta que les ofrecíamos a las 8 de la tarde. Y con esto, Ignasi Guardans, que todavía no te habíamos escuchado, con esto cae a plomo la estrategia del Partido Popular. Sí, es evidente que han hecho un negocio, vamos, si se puede decir en antena, un pan con unas hostias, que se decía, perdonad. Como pero unas tortas, ha sido más fino Carlos Sánchez. Yo he como un término, tortas. Ya, pero es que... En catalán es un pan con unas hostias. El original es así, efectivamente, es una traducción... En Madrid somos más finos. Gracias. Así es como se dice en Cataluña, sí. Y como somos vecinos y los queremos mucho a los aragoneses, aunque alguno intente jugar con... No a la inversa. Aragoneses, no, también hay muchos aragoneses también, pero bueno, hay quien intenta alimentar eso, y por eso creo que pues quiero empezar esta noche con un mensaje de cariño y de afecto desde Cataluña hacia Aragón. Dicho eso, efectivamente, sí. Mira qué bien. ¿Ves? Ya te has ganado al público. Nota de ese aplauso. Te has ganado al público. Porque es un dato real, claro. O sea, por mucho que algunos intenten alimentar otra cosa, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, sí, es evidente que el Partido Popular ha alimentado a un monstruo que le va a devorar. Esto no es un cambio de ciclo, esto es un cambio de ecosistema. Y por ahora es un cambio de ecosistema, comunidad autónoma por comunidad autónoma, y veremos si lo acaba siendo en el conjunto del país. Un ecosistema es mucho más que cada uno de sus actores, es que mucho más que cada uno de los animales que conviven ahí y de los distintos ríos y estructuras que están ahí, ¿no? Eso es un ecosistema, y en política hay ecosistemas, y entonces nosotros hemos tenido uno, y ese creo que está en este momento en profunda transformación. Así ocurrió, por supuesto, en otros países, o sea, estamos llegando tarde a cosas que ya han ocurrido. Quien conozca un poco la historia de Italia sabe pues que la política italiana era otra cosa hace unos cuantos años, ¿no? La política francesa era otra cosa. Los actores hoy son otros. Las especies animales en la vida política de Francia y de Italia son otras. Y creo que efectivamente esto es lo que está empezando a ocurrir en España, y por tanto el Partido Popular, en lugar de frenar eso, lo que ha hecho es acelerarlo, empujarlo, y va a ser a su propia costa. Porque quien va a desaparecer es el Partido Popular, no la izquierda. La izquierda no sé quién la liderará, pero es evidente que siempre habrá alguien enfrente de esa derecha ultra y de esa derecha radicalizada. Y en cambio, lo que los miembros del Partido Popular tienen que tener cada vez más claro es que son ellos los que, como el deshielo en el Ártico, van a ir poco a poco desapareciendo y van a seguir siendo absorbidos por la extrema derecha, a la que han alimentado ellos mismos. Al 15% el Partido Popular perdería un escaño más, de 28 pasa a tener 25. El Partido Socialista pierde 4 escaños, de 23 a 19. Vox de 7 a 14, Chunta de 3 a 6 diputados, Teruel existe de 3 a 2 diputados y el PAR 1. Insisto, estamos todavía en el 15%, pero estamos asistiendo ya a un baile en los números que estábamos viendo desde el principio de la noche. Carlos. Sí, esto que dice Ignasi es muy importante. Esto han venido para quedarse. Esto es un cambio estructural, no es un cambio mínimamente coyuntural, porque ya no solamente hacemos una hipótesis de trabajo, sino es que hoy ha habido elecciones en Portugal y el candidato de la extrema derecha es el que ha rivalizado con el candidato socialista. En las previsiones, en las encuestas que hay en el Reino Unido, Farage aparece como el primer partido en el Reino Unido. En Alemania, Alternativa para Alemania aparece como el primer partido en muchas encuestas. En Francia, no digo nada, que llevan muchos años con esa estrategia. Por lo tanto, no estamos hablando de una hipótesis basada en algo irreal. Estamos viendo lo que está ocurriendo. Y sobre todo porque hay dos vientos de cola que empujan a Vox, que son muy poderosos. Uno es el contexto internacional. Trump es el caso más evidente, y el segundo es el aumento del desencanto de muchas clases medias, bueno, porque hay problemas estructurales en Europa. Es decir, esto no es una cosa solamente coyuntural, sino que va mucho Estefanía. Más allá. Sí, yo compro la tesis del cambio estructural, básicamente porque creo que incluso hay una cuestión demográfica. Yo tengo la teoría de que el bipartidismo es fuerte en esta idea de dos partidos grandes tendientes al centro, un PP y un PSOE, que eran hasta ahora, bueno, el PP ha ido cambiando de nombre, pero actualmente es el PP-PSOE, de una generación que es la que vivió la transición. Y la podemos situar en la famosa generación del baby boom. Pero de hecho, lo que sube ahora, vemos que son unos valores completamente distintos democráticamente a los que hicieron la transición. Hay un desapego respecto a la democracia, hay un auge de los valores autoritarios, como hemos ido viendo en muchos sondeos. Vemos luego también que hay una generación de gente joven muy desafecta y desenganchada del sistema. Por tanto, yo creo que a nivel demográfico el PP tiene una zona de peligro. Pero cuidado, porque no solo es el PP. Yo creo que hasta ahora tenemos la idea de que Vox está comiendo al electorado del PP. Yo he visto ya algunas encuestas a nivel general en el propio diario El País, de 40DB, donde el voto del PSOE se iba una porción, creo que era como un 1% más un 5% a Vox y un 4% a Sumar. Será muy mínimo, será muy pequeño. No compro en absoluto esta tesis de ahora Vox está comiendo a la izquierda. Pero cuidado, porque ahí hay una pequeña tendencia que es, ya no es solo voto del PP. Tal vez es un voto que por cambio sociológico el tablero ha girado a la derecha, por eso probablemente creo también que no solo lo podemos interpretar como un voto de derecha, sino que hay algún voto límite frontera que también está absorbiendo Vox. Y es Mariela, di. No, que creo que efectivamente tienen que el Partido Popular y el Partido Socialista, como partidos de gobierno tradicionales, tienen que hacer una reflexión acerca un poco de cuáles son su propio comportamiento en el ecosistema político puede estar generando espacios de descontento que obviamente alimentan a ese voto de la antipolítica que representa a Vox. Hoy creo que podemos prestar atención, y me gustaba el planteamiento de Sastre, poner foco en Teruel, ¿no? Porque creo que Vox obtenga buenos resultados en Teruel a costa, por ejemplo, de Teruel existe, creo que dice mucho también de cómo Vox penetra en espacios donde tradicionalmente habían estado ocupados políticamente por otras fuerzas políticas. Por lo tanto, creo que a Teruel tenemos que prestar esta noche bastante atención. Pues mira, vamos al dato de Teruel en la provincia, porque ahora mismo estamos en el escrutinio total en la comunidad, en Aragón, las tres provincias 18,4, PP 25, PSOE 19, Vox 14, Chunta 6, Teruel existe 2 y PAR 1. ¿Qué ocurre en Teruel? En Teruel están al 30% del escrutinio en la provincia. Sube 2 diputados Vox, pierden 1 el PP y pierde 1, Teruel existe. Esto en la provincia, pero Eva tiene el resultado y es muy significativo lo que ocurre en Teruel, ciudad, en la capital, en Teruel. Sí, porque fijaros, en la capital estamos viendo ya una tendencia muy clara. Estamos viendo a un PP que pierde casi 7 puntos y a un Vox que está subiendo más de 12 puntos ya ahora mismo. Teruel existe, que también es uno de los bastiones turolenses, también perdería casi 10 puntos y el Partido Socialista ahí se mantiene, suma incluso un punto, podemos decir. Con lo cual, esto es muy importante porque Teruel no deja de ser un poco laboratorio de lo que pasa en Aragón. Hay que recordar que somos 1.300.000, solamente hay 134.000 habitantes en la provincia de Teruel, pero siendo solo el 10% del censo total, reparten casi el doble de diputados. Escaños. Hay un cambio muy llamativo al 22%, el PP pierde otro diputado. Insisto, estamos todavía al 22%. Tienen que entrar los resultados, los votos de, por ejemplo, Zaragoza, que es la provincia más poblada y ahora mismo el recuento ahí está un poco más retrasado. En este momento, el Partido Popular, que tiene 28 diputados, al 22% del escrutinio tiene 24. Perdería Jorge Azcón 4 parlamentarios. Es decir, a esta hora pierde más diputados Azcón que Pilar Alegría, que de 23 se quedaría en 20, pierde 3 parlamentarios. Vox de 7 a 14, Junta de 3 a 6, Teruel existe que tiene 3, se quedaría con 2 y mantiene 1 el PAR. Quedan fuera de las Cortes de Aragón tanto Izquierda Unida, Movimiento Sumar, como Podemos. Y decías tú una cosa muy interesante, además también la apuntaba Carlos Ignasi, el hecho de que el auge de la ultraderecha, y lo hemos visto en otros países, a quien hace perder hasta desaparecer es a la izquierda tradicional, a los conservadores de toda la vida. Lo hemos visto, por ejemplo, en Francia y lo podemos ver, no ahora, pero lo podemos acabar viendo también en este país. Pero después hay otra cosa, Ignasi, que me llama la atención y también teniendo en cuenta lo que comentaban de Teruel, cómo Vox consigue captar votos no solo del Partido Popular, sino de otras, del resto de fuerzas políticas. Sí, bueno, eso es la ventaja de no tener lastre ninguno, ¿no? O sea, sí, de no gestionar. Claro, de no gestionar, y eso podemos ir, o sea, Vox no es responsable de la vivienda, Vox no es responsable de infraestructuras, Vox no ha estado, etcétera, etcétera. La lista de los noes es clara y, por tanto, como el voto es un voto muy en contra, desgraciadamente, pero es así, o sea, aquí en Europa en general y en España y en Aragón, pues hay muy poca gente que ha ido a votar en función de las propuestas de uno y otro. Es más, los propios partidos, el propio Partido Popular en su campaña y en su mitin final no se ha dedicado a decir votadme porque voy a hacer no sé qué, no hay promesas, hay sencillamente insultos al adversario, votadme para echar a fulano. Entonces, si de lo que se trata es de votar para echar al malvado Sánchez, pues efectivamente, claro, Vox aparece como más efectivo para eso, ¿no? Así que no es que Vox esté convenciendo a mucha gente en Teruel o en Aragón más interior. Yo creo que eso no es así. Sencillamente es que esa sensación de que hay que pasar página y de que hay que hay que cambiar las cosas, etcétera, ese elemento generacional también, pues Vox lo representa mejor porque efectivamente no hay nada, no hay ninguna contrapartida y es más puro también en su anti-sanchismo, anti-woke. Porque también hay mucha gente que vota contra el Vox sin saberlo. ¿Sabéis aquello del personaje de Molière que hablaban en prosa sin saberlo? Bueno, pues en España hay gente que es maga sin saberlo, Es decir, que son anti-Vox sin saberlo. Quiere decir que quieren pasar página de muchos de las guerras culturales, De lo que hemos llamado las guerras culturales. Eso también está en Aragón, como está en otros lugares de España. Entonces, en esa guerra cultural de quitarse de en medio cosas que han formado parte del debate público y de ciertas restricciones de debate público, lo cual reflejado perfectamente por un personaje para mí nauseabundo como es Vito Quiles y otros de su cuerda, pero ese lo cito porque ha tenido ese papel en la campaña, pues claro, para eso Vox es más puro que el Partido Popular. Así que en ese sentido, Ángel, sí, yo no creo que es que haya convencido a más gente, sino que representa mejor la ruptura que alguna gente desea. Sí, siguiendo con el caso de Teruel, que es muy significativo, que decía Eva, en Teruel cuesta 7.500 votos un diputado, 7.500, mientras que en Zaragoza más de 21.500, es decir, por lo tanto es prácticamente el triple. Es decir, y es en términos cualitativos es muy, muy importante por razones de leyes electorales. El hecho de que Teruel esté sobrerepresentada respecto a otras comunidades, a otras provincias, por razones obvias, porque el terreno, digamos, con mayor despoblación, donde hay menos población, oposición y por lo tanto no puede quedar excluido, digamos, de los procesos democráticos. Pero esto va a ocurrir exactamente lo mismo en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, donde hay una sobrerepresentación. La ley electoral del conjunto del Estado asigna dos diputados por provincia. Es decir, con lo cual están muy representadas, muy sobrerepresentadas las provincias de Castilla y León y de Castilla-La Mancha y de Extremadura, porque tienen poca población, sobre todo las dos Castillas. Es decir, ¿qué significa esto? Que es que tiene por delante Vox un camino expedito para seguir creciendo, simplemente con esa exposición que tiene y más apego al mundo rural. Es decir, lo tiene todo otro, que es otro de los vientos de cola que van a favorecer a Vox en los próximos años. 26% del escrutinio, 24%. Voy contigo, Mariela. 24 PP, 20 PSOE, 14, Vox, Chunta, 6, Teruel existe, 2 y PAR, 1. Es decir, con el 26% del escrutinio, el Partido Popular sigue perdiendo 4 escaños. En el caso de Teruel, fíjate, empatarían en escaños 4 el PP, 4 el PSOE, 3 Vox y 2 Teruel existe, 1 para el PAR. Mariola. Sí, yo citaba a Teruel no tanto por esa referencia a la que estabais ahora haciendo mención de cuánto cuesta un escaño en Teruel, sino porque tradicionalmente Teruel en Aragón ha representado ese territorio donde capitalizaba el interés del ciudadano estas fuerzas políticas muy centradas en exponer las necesidades de un territorio, ¿no? Y citamos el caso de Teruel existe. Y ahora resulta que de lo que estamos viendo, es verdad que todavía queda mucha noche electoral, pareciera como si a Teruel existe les está saliendo un competidor que capitaliza también todo ese malestar que puede generar la España vaciada, que en Teruel tiene una representación muy significativa. Y otro elemento que yo creo que no debe pasar desapercibido tampoco en una noche como esta. Hay dos colectivos de votantes que resisten un poco esa magia que pretende representar Vox, por utilizar las palabras de Ignasi, ¿no? Uno son las mujeres, que no se dejan arrastrar por este canto de sirenas que representa Vox, y otro colectivo de votantes también es el votante más maduro, el que probablemente haya vivido épocas muy duras en España y que no está dispuesto a creerse hechizos, ¿no? Brujos en torno, por muy difícil que resulte la acción política. Y creo que esto también tiene que jugar un papel significativo, ¿no? Este colectivo de mujeres que yo creo que están hoy sosteniendo una idea más genuina de lo que es el modelo democrático y rechazan de partida estas propuestas que obviamente atacan la agenda feminista, desde luego, pero no solo. Atacan también y tratan de erosionar lo que son los fundamentos y los pilares de nuestro propio sistema democrático, que tienen en la agenda feminista una clara representación, pero que va mucho más allá. Y creo que ahí también hay un componente que, bueno, pues hay que prestarle atención, aunque solo sea como elemento esperanzador. Estefanía, espera un momento, que tenemos actualización. Sí, al 31%, y precisamente un cambio en Teruel hace que el PP recupere un diputado más. En Teruel ha ganado uno más, ya son 5 los que tiene el PP allí, por tanto, ahora mismo el 31%, el PP 25 gana ese diputado más. Pero sigue perdiendo 3. Sigue perdiendo 3, el que perdería 4 sería Pilar Alegría, el Partido Socialista, que se queda con 19, el resto del tablero está igual. Una constante que sí que estamos viendo es, crece Vox en Teruel, en la provincia de Teruel, 2 diputados. En la provincia de Huesca, donde el escrutinio está al 40%, caen PP y PSOE, suben Vox y Chunta. Y en la provincia de Zaragoza, donde el escrutinio está ahora mismo casi al 30%, pierden 2 diputados, tanto el PP como el PSOE, gana 3 Vox y suma 2 la Chunta. Esto en Zaragoza provincia. Sí, y en Zaragoza capital está pasando algo interesante también, porque están manifestando también esa tendencia de pérdida, tanto PP y PSOE. En el caso del PP lleva ya casi 3 puntos que por debajo, en el caso del PSOE más, 4 puntos por debajo. Vox sube 3 puntos por encima, casi 4, y Chunta Aragonesista, aunque parte de más abajo, y esto viene a confirmar el voto urbano que ha tenido siempre este partido de izquierdas aragonesista, subiría más de 6 puntos. Aragonesista ni aparece, porque de momento yo creo que todavía es ese tercer diputado que le daban las encuestas como poco probable y que sería en este caso por Zaragoza. El voto urbano de Zaragoza es interesante. interesante porque es el que ha tirado de la participación, que ha subido, que va a subir probablemente, que lo veremos cuando acabe el escrutinio, y que sobre todo ha salido en Zaragoza capital más que en Huesca y que en Teruel. Al 36% hay un cambio, pierde un diputado Vox, lo gana el Partido Popular. Jorge Azcón se queda con 26 parlamentarios, insisto, 36%, 26 el PP, 19 para el PSOE, 13 para Vox, 6 Chunta, 2 Teruel existe, 1 Izquierda Unida, Movimiento Sumar, que hasta ahora en alguna parte del recuento quedaba fuera de las Cortes de Aragón y entra en este tanto por ciento, al 36%, y por tanto se quedaría fuera el PAR. Estefanía. Sí, hablábamos de esta estrategia de Vox por ser el voto antisistema en sentido amplio, de espectro amplio, y ahí intentar atrapar todas las sensibilidades que quieran sumarse a eso. Lo buscaron saliéndose de los gobiernos autonómicos del PP. Se borraron de sus responsabilidades de gobierno, porque obviamente cuando uno tiene responsabilidad se le puede saber cuáles son sus políticas, qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, qué no ha hecho. Ellos buscaron eso, volver a la indefinición, y si os fijáis, el propio Vox se ha roto, se ha partido en dos. Venía de ser un Vox que tenía una tendencia al principio mucho más liberal y ahora ha dado este giro falangista, y todavía yo creo que el electorado está descolocado. Dice, bueno, Vox era más liberal, era más proteccionista, que es. De momento buscan que sea el voto protesta, el contenedor donde todo el mundo echa ahí su protesta antisistema y de lo que podríamos llamar la gente que se siente perdedora del sistema. Ahí están trabajando mucho, como decíamos, en la España rural, en la España agraria. Esto viajas por España y es una constante, te lo cuentan en muchos territorios. Ha penetrado en muchos de estos sindicatos rurales, agrarios. Luego también, por hacer un paralelismo, en Castilla y León todo el fenómeno de España vaciada, como Teruel existe, también fue muy fuerte, pero ese es un voto que antes también fue a Ciudadanos, ha ido a esas experiencias de partidos pequeños de España vaciada y ahora parece que ven su protesta en Vox. Una España que a lo mejor no se siente tan escuchada como otras. Y yo creo que a veces se le ha subestimado desde el PP, porque ellos estaban convencidos que iban a reabsorber ese voto, porque creo que tenemos el ejemplo de Podemos como otro partido que impugnó el sistema, ¿no? Que un shock económico, una crisis de austeridad brutal, unos desahucios, despedían a la gente, ¿no? Fue una gran consternación para la ciudadanía española y apareció esa fuerza política impugnando el bipartidismo y el sistema. Pero vemos que Vox, no estamos en ese contexto ahora mismo. Es decir, la Unión Europea ha abierto el grifo del gasto, no hay ortodoxia, el gobierno de izquierdas ha hecho muchas medidas de escudo social, etcétera. Pero ese crecimiento sostenido yo creo que ya es de larga data. Hay una impresión de que el sistema no le está llegando a todo el mundo. Lo que decíamos del contexto económico y luego también de un agotamiento del papel de la Unión Europea en el mundo, tal vez. Mariela, espera un momento, que creo que tienes que intervenir, sí. Pero vamos a actualizar datos. Al 40%, y esa es la única actualización, porque no cambia el escrutinio. 26 PP, 19 PSOE, 13 Vox, 6 la Chunta Aragonesista, 2 Teruel existe, 1 Izquierda Unida, Movimiento Sumar. Con estos datos, luego voy contigo, Mariola, con estos datos vamos a hacer una ronda por las sedes de los diferentes partidos aquí en Aragón, a ver cómo están reaccionando, porque ya no solo es la reacción a la encuesta, empezamos a hablar de reacción a voto escrutado. Estamos hablando ya del 40% escrutado. Con este 40% la jugada no le sale bien a Jorge Azcón, porque de momento perdería dos escaños, dos representantes en el Parlamento, y de momento Pepe Las Marías, en la sede del Partido Popular, silencio absoluto. Sí, Ángeles, todo está parado, todo está demasiado parado en este hotel donde están viviendo esta noche electoral. No han llegado todavía, por ejemplo, los interventores y los apoderados de los colegios electorales, que habitualmente a esta hora ya empiezan a llegar algunos y les abren la sala donde comparecerá Azcón posteriormente. Son los primeros que suelen acudir. En esa sala, de momento, nadie del partido, ni cargos intermedios, ni cargos menores, absolutamente nadie. Hemos preguntado en qué momento podría comparecer Jorge Azcón. Nos dicen que simplemente que no lo saben, que no se atreven a dar una hora aproximada, y Azcón de momento sigue reunido en una habitación, en una sala de la planta 10 de este hotel, pues con su jefe de gabinete del gobierno de Aragón, con su director de comunicación, con el que es consejero de Hacienda, es decir, con su núcleo duro. La secretaria general de PP Aragón es Ana Loss, pero aquí de momento nadie se mueve, y es noticia porque a estas horas, en otras noches electorales, además en este hotel donde el PP ha celebrado sus últimas citas con las urnas, a esta hora ya había más movimiento después de que se cerraran los colegios a las 8 de la tarde. En el Partido Socialista, evidente preocupación con estos datos. Pilar Alegría, de todas formas, consigue amortiguar la caída porque no sería el peor resultado histórico que habría conseguido el Partido Socialista. Vamos a ver qué pasa al final del escrutinio. Preocupación, Ana García Cortés, y preocupación también por dos feudos históricos. Sí, y es de los que están pendientes constantemente en esa planta de arriba de esta sede socialista donde está reunida Pilar Alegría con su equipo más estrecho. Nos consta que están móvil en mano siguiendo de cerca qué pasa en aquellos territorios clave para los socialistas, en contacto directo por WhatsApp con los interventores que están en ese recuento de las mesas, sobre todo en esos aquellos que tienen peso para los socialistas. Dos territorios significativos. Uno, el Sobrarbe, en la provincia de Huesca, que se ha caracterizado siempre por tener esa fuerte lealtad a este partido desde hace más de 30 años, como una de las comarcas aragonesas donde ha mantenido ese poder comarcal. Y otro, Cinco Villas. De ahí era Javier Lambán y es la número 3 de la candidatura de Alegría, Teresa Ladrero. Con más del 50% escrutado, el que ahora aparecen estos dos bastiones socialistas empieza a teñirse de azul. Desde estos territorios nos dicen que esto se lo esperaban. Con todo, confían, por ejemplo, en Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, el pueblo del expresidente fallecido, sea el que dé la vuelta a estos malos resultados que por ahora el PP les pisa los talones. Con todo, si hay una palabra que resume a esta hora las sensaciones en esta sede, es la de cautela. Y si hablamos de un gesto, yo creo que sería el de sonrisa algo forzada para mantener el tipo en una noche que pinta difícil, aunque según ahora el escrutinio están con 19 escaños. Lo vemos entre los cargos del PSOE, diputados en las Cortes en la última legislatura, que están junto a los afiliados siguiendo en ese pantallón cómo va la noche electoral. Al 45% hay un cambio, un diputado que pierde el PP y lo gana Vox. Por tanto, 44,92% escrutado en este momento, 25 el PP, que perdería 3 diputados, 19 el Partido Socialista, que perdería 4 parlamentarios, Vox duplica, de 7 pasa a 14, se mantienen con 6 Xunta, con 2 perdería 1 Teruel Existe y mantiene un diputado Izquierda Unida Movimiento Sumar. Vox con el 44, ¿no? ¿Has dicho? 44,45%. 45% escrutado, duplica, y evidentemente en la sede de Vox, Pilar Tardío, empiezan las primeras celebraciones. Sí, aquí ya hemos pasado de la prudencia de hace poco más de media hora que nos decían sus afiliados a los primeros gritos de celebración. Son los más jóvenes de la sala cantando entre aplausos "Hay que votar a Vox" y ahora mismo acaban de hacer una ola. A diferencia de otras sedes, aquí, como decimos, ya empieza a ser una verdadera fiesta con estos primeros resultados. Cerveza en mano, refresco, muchos de ellos se acercan a la tele de pantalla plana instalada aquí para analizar de cerca lo que pasa esta noche decisiva para la ultraderecha. Se preguntan si estará aquí Santiago Abascal, pero fuentes del partido nos confirman que no va a estar esta noche en Zaragoza y en principio tampoco hay prevista ninguna comparecencia en las próximas horas. El candidato Nolasco, nos dicen estas mismas fuentes, no va a salir hasta como mínimo las 10 de la noche. Se subirá al atril acompañado del portavoz nacional José Antonio Fuster, que ya se ha dejado ver por aquí. Alejandro Nolasco, sin embargo, está en este hotel, blindado desde su habitación y siguiendo el recuento con su equipo más cercano. Aquí han venido otros diputados de Vox, de La Rioja, de Cataluña o de Valencia, y precisamente el acuerdo de gobernabilidad que tienen en esta última comunidad con el PP es el que quieren, nos dicen ahora mismo, para Aragón. Y es que aquí ya están pensando en cómo va a quedar el tablero y haciendo sus primeras cábalas para pactar con los populares. No nos sorprenden porque no han cambiado mucho esas líneas rojas desde que salieron de los gobiernos del PP. Blindarse de la inmigración descontrolada es una línea no roja, sino negra para la ultraderecha, exultantes en estos momentos con estos primeros resultados de los comicios. En Teruel, expectación porque Aragón Existe, de momento, según el 44, casi 45 escrutados, perdería un representante en el Parlamento, María Lorente. Aquí están muy atentos en Aragón, Teruel Existe, de ese escrutinio, en especial por esos vaivenes de diputados que ha habido en las últimas horas. Ha habido un momento que Aragón, Teruel Existe ganaba un diputado por Zaragoza, finalmente lo ha perdido, y a esta hora, a nivel general de Aragón, Aragón, Teruel Existe conseguiría 2 diputados, uno menos que si lo comparamos con 2023. A nuestro lado ya Tomás Guitarte, candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muy atentos a esos datos, a esos diputados. No sé qué valoración puede hacer a esta hora de la noche. Bueno, pues porque pese a que el escrutinio ya avanza, realmente en nuestro caso hay que esperar casi hasta el final, porque por ejemplo el último diputado en Teruel se decide por muy poquitos votos, está en un abanico de apenas un centenar o dos centenares de votos, y eso no lo sabremos hasta el final. O sea que hay que ser prudentes, pese a que ya estemos hablando del 40 o el 40 y tantos por ciento del escrutinio, porque realmente hasta el final no lo sabremos exactamente. Señor Guitarte, buenas noches. Buenas noches. Estamos casi a 50% del escrutinio y más allá en lo que afecta a su partido, Aragón Existe, sí estamos viendo la contundencia del auge de la ultraderecha en Aragón, incluso en perjuicio del Partido Popular, que es quien convocó estas elecciones. ¿Qué valoración hace de esto? Bueno, pues obviamente no positiva, porque precisamente nosotros en campaña casi nos ofrecimos a pactar con quien hiciese falta para intentar evitar esta crecida de la extrema derecha, de la ultraderecha, y sobre todo para que no tuviese capacidad de influir sobre el próximo gobierno, y estamos viendo que está siendo al revés, ¿no? Que está creciendo de una manera desaforada, y realmente nos tenemos que hacer mirar muy, muy a fondo qué es lo que está pasando, porque formaciones que en la realidad aquí en Aragón no han hecho prácticamente nada, no hacen nada, no trabajaban en el Parlamento, no trabajaban en las consejerías que tenían, y sin embargo van creciendo exponencialmente los apoyos. No se valora, parece ser que no se valora el trabajo, sino que se valoran otras cuestiones que creemos que hay que reflexionar seriamente sobre ellas. Es que entiendo que esto es como el resto de partidos, se tendrán que analizarlo, pero es que además, señor Guitarte, la ultraderecha, Vox, bebe de prácticamente todos los partidos, es decir, hay fuga de casi todos los partidos hacia la ultraderecha. Sí, porque en el fondo, bueno, más que obviamente es un componente de ultraderecha, pero también hay un voto de protesta o un voto de antisistema que han sabido canalizar y que no pasa por la reflexión ideológica casi, sino que simplemente es un voto de rechazo frente a lo que hay, y como lo que hay no lo comparto, pues sea de derechas o sea de izquierdas, voto esa opción de castigo, ¿no? Pero claro, no podemos vivir siempre de voto del castigo. Aquí al final es que se trata de trabajar, de proponer, de ver qué hacia qué país, y en este caso de qué comunidad autónoma caminamos, y realmente las perspectivas no son positivas. Pues señor Guitarte, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. A vosotros, un saludo. Gracias. Vamos a continuar esta ronda por los diferentes partidos aquí en Aragón. Nos vamos al Partido Aragonés, que ahí mantienen la esperanza, Lorena Ruano. Eso es, sí, están esperanzados, a pesar de que ese último movimiento les ha dejado fuera del tablero. Por lo demás, sin novedades, aquí en esta sede, donde tanto el candidato como el resto de los componentes del partido siguen desde una sala aparte, lejos del foco de los medios, cómo va subiendo ese escrutinio. Eso sí, nos aseguran que están pegados al móvil, confían en conservar ese escaño que obtuvieron en el 2023, por esos 50 años que dicen llevan difundiendo los colores de Aragón y por el trabajo de sus concejales, que les avala. Consideran que han hecho una buena campaña con propuestas coherentes, a pesar de que dicen les ha tocado competir con unas condiciones muy mermadas a nivel económico y también en inferioridad, porque su principal poder es a nivel local. Precisamente en lo local, la localidad de la que viene el candidato Alberto Izquierdo, Gudar, ya con el 100% escrutado, se ha convertido el PAR en la fuerza más votada. Aún así, sea cual sea el resultado, aseguran que lo van a afrontar con optimismo, que seguirán apostando por la opción centro-aragonesista, que apuntan sigue vigente y que es muy necesaria en Aragón. Escrutinio al 54,5%. Ha recuperado un parlamentario el PP, que pasaría a tener 26, ahora tiene 28, perdería 2. Por tanto, Jorge Azcón se mantiene sin cambios. El Partido Socialista, la candidatura de Pilar Alegría, obtiene 19 escaños, perdería 4. Pierde 1, decíamos, respecto a cómo iba el escrutinio hasta ahora a Vox, que pasaría de 7 a 13 diputados, y se mantienen 6 para Chunta Aragonesista, 2 para Teruel Existe y 1 para Izquierda Unida, Movimiento Sumar. 1 para Izquierda Unida, que ha sido recibido con aplausos en la sede de este partido, Alba Francés. Sí, hace unos minutos aparecían en el escrutinio, superado el 30%, y lo recibían con gritos y aplausos, como dices. No decae el ánimo en la sede de Izquierda Unida, en pleno casco antiguo de Zaragoza, donde cada vez son más las personas que están sentadas en el escenario y en sillas, formando un gran corrillo muy pendientes de la pantalla. Muchos de ellos aprovechaban hace media hora que el escrutinio todavía era muy inicial para hacer un pequeño descanso y cenar un bocadillo, una tranquilidad que parece que ya se ha acabado en esta sede. Están todos siguiendo al minuto cómo avanza esta noche electoral en una gran pantalla, aunque también hay quienes prefieren actualizar las páginas oficiales con el móvil, casi de forma constante y con ciertos nervios para comprobar si avanza el recuento, sobre todo en la provincia de Zaragoza. De momento, mucha prudencia, pero sonrientes. Muchos de ellos mantienen la esperanza de sumar incluso un segundo diputado. Con el 54% escrutado, la Junta consigue 3 escaños más de los que tiene ahora y Pilar García se ven ya como el referente de la izquierda. Sí, sí, por aquí ya lo tienen muy claro, creen que son eso ya, el referente de la izquierda en Aragón. Aquí se ve mucho revuelo, crece, van llegando simpatizantes y vemos algún que otro abrazo espontáneo, pero no se destapa el optimismo, a pesar de los sondeos, por el crecimiento que temen de la formación de Vox por la ultraderecha. Aunque todos nos dicen que hacía demasiado tiempo, 23 años en 2003, desde que Chunta tuviera 9 diputados y pudiera ir recuperándose. Conseguir representación, pues por ejemplo, sus años dorados con José Antonio Labordeta, su representación después bajó en picado hacia los 2 diputados en 2015 con el efecto del 15M. Y hoy esperan que por fin la formación aragonesista de izquierda pueda recuperarse, esperan captar ese voto perdido por el PSOE, el de Izquierda Unida, y al final su apuesta por ir en solitario sin la oferta que le lanzó el resto de la izquierda les habría salido bien. Con Jorge Puello, la formación toma oxígeno y hasta ahora lo están esperando. Podemos pierde de momento, con el 54% escrutado, pierde de momento el escaño que tenía, pero Fabián Barca allí dicen que no pierden la esperanza, que todavía queda noche. Sí, aunque hay pocas novedades en la sede de Podemos. Hace unos minutos hemos podido ver a 100 de militantes que están siguiendo el resultado en otra sala, a la que está la candidata María Goicoechea y a la nuestra, la de prensa. Fuentes de este partido nos han dicho que siguen ilusionados y que esperarán a los resultados finales para hacer esa valoración. Pero ojo, nos han asegurado que aunque no saquen el esperado escaño, esta campaña les ha permitido unir de nuevo al grupo de los morados en Aragón, que tras las últimas elecciones hace 3 años estaba más desperdigado. También lamentan, han dicho, la campaña de acoso que han sufrido, por ejemplo, del agitador Vito Quiles hace unos días a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero. Mariola, ¿qué querías decir algo antes de que empezáramos esta ronda? Sí, quería recordar que Vox ya se convirtió en las elecciones anteriores, en las de 2023, de SES. Ups. Vaya. Uy. Hemos perdido a Mariola. Mira, pues mientras recuperamos a Mariola, déjame darte un dato. La suma del PP y Vox en 2023 tuvo el 46,7% de los votos. Ahora mismo estamos al 58% escrutado. Si sumamos la cantidad de gente que ha votado al PP en tanto por ciento, que ha votado a Vox y que ha votado también a Se Acabó la Fiesta, que tiene un 2,63%, ahora mismo está fuera del Parlamento, pero 2,63% es el 53,6%. Es decir, a fuerzas de derecha o de extrema derecha votaron los aragoneses en un 46,7 hace 3 años y ahora el 53,6%. Estamos hablando del auge de la ultraderecha, cómo va ganando posiciones y no solo en las elecciones que vamos, en este ciclo electoral que llevamos aquí en España, sino que es un fenómeno y lo ha salido ya en el análisis de esta noche, sino que es un fenómeno que va más allá de nuestras fronteras, que está en Europa, que está evidentemente en Estados Unidos, pero hay una noticia a esta hora de la noche, bueno, pues que llama la atención y es que en Portugal han conseguido frenar a la ultraderecha. Hoy era segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal. Corresponsal Brais Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con más del 85% escrutado ya lleváis ahí. Eso es, aquí no ha habido sorpresas. Con el 85% escrutado en estos momentos, el socialista Antonio José Seguro se impone con muchísima claridad al ultraderechista André Ventura. Estamos hablando de un 65% de los votos frente a un 35% de los votos. Y esto en unas elecciones que han transcurrido en un contexto de máxima excepcionalidad. Hasta 30.000 personas no han podido votar hoy, lo harán el próximo domingo, pero eso ya no cambiará el resultado. La victoria es clara, Portugal se ha unido, recordemos que Seguro ha ido obteniendo durante estas últimas 3 semanas, desde la primera vuelta, ha ido obteniendo apoyos desde la derecha y desde el centro-derecha, y Portugal apuesta por la senda de la moderación. Es verdad que también Ventura llega a un 35% de los votos, es su máximo, ve que tiene espacio de crecimiento hacia el centro y siendo el líder de la oposición regresará con muchísima fuerza al Parlamento. Brais, gracias. Ahora. Victoria contundente, pues, de los socialistas en estas elecciones presidenciales en Portugal. Y ya que estábamos haciendo una ronda con cuestiones ajenas a estas elecciones en Aragón, me van a permitir, porque ya saben que estamos muy pendientes. De hecho, Brais hacía referencia ahora de la excepcionalidad de esta jornada electoral ahí en Portugal por las consecuencias también de la última borrasca que ha asolado también el país vecino, que ha asolado Portugal. Así que lo que vamos a hacer ahora, si me permiten, es actualizar la situación en Andalucía, de la que estamos muy pendientes desde hace ya muchos días. Diego Suárez, buenas noches. Buenas noches, Ángels. ¿Cuál es esta situación? Bueno, domingo de tregua, mañana vuelve la alerta por lluvia en las sierras de Grazalema y Ronda, también en el campo de Gibraltar, pero la buena noticia es que esas lluvias van a ser menos intensas, así que la Junta ha dado orden ya de iniciar el realojo de una parte de las más de 11.000 personas que habían tenido que abandonar sus casas. En concreto, están volviendo ya los desalojados en Córdoba, en Ubrique hay realojos en Arcos, en el puerto de Santa María en Cádiz, también en Granada, en Écija, en Sevilla. La otra buena noticia, Ángels, es que mañana se recupera la normalidad educativa en Andalucía, salvo en la zona cero. Jaime Navarro, buenas noches. Buenas noches, sí, normalidad, excepto en 96 centros educativos que permanecen cerrados, la mayoría en la provincia de Cádiz, con 81, mientras que en Sevilla hay 7, 3 en Jaén y Granada y 2 en Málaga. Aunque la situación meteorológica ha mejorado en algunas zonas, la Junta insiste en que persisten los riesgos. Antonio Sanz, consejero de Emergencias. Si bien en este caso quiero decir que el que salga el sol y hayamos visto hoy sol no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado. Todo no se ha acabado. Todavía seguimos en situaciones de riesgo para mañana. Mañana no se prestará servicio en 68 rutas de transporte escolar en toda Andalucía por problemas en las carreteras. En estos momentos hay 126 cerradas al tráfico. En cuanto al tráfico ferroviario, Renfe ha reanudado el servicio de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba. Eso sí, los problemas en las vías que mantienen suspendida la conexión Andalucía-Madrid tras la tragedia de Adamuz persiste debido al retraso en los trabajos de reparación a causa del temporal. Afecciones sujetas a las que se puedan sumar mañana con el inicio de la huelga de maquinistas. Ahora mismo, Ángel, se sigue vigilando 17 puntos de Andalucía porque el Guadalquivir, el Guadalete, el Genil, aunque han bajado el caudal, continúan muy crecidos en niveles extremos. El presidente Moreno Bonilla ha cancelado su viaje a Chipre y va a permanecer coordinando el dispositivo. Acabamos de conocer, según el gobierno, nos acaba de confirmar que el presidente Pedro Sánchez va a estar mañana lunes visitando las zonas afectadas en Granada y en Jaén. También hasta el Papa León XIV ha tenido hoy un mensaje para los afectados, especialmente para el pueblo de Grazalema. La mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalusia. Porque medio mundo ha visto esas imágenes del agua saliendo por paredes y enchufes de las casas. Todo el pueblo de Grazalema, Ángels, sigue vacío. Los vecinos están realojados en Ronda sin que a día de hoy sepan cuándo podrán volver. Conclusión, ha pasado lo peor, pero no hay que bajar la guardia porque Andalucía, Ángels, sigue estando al límite. Diego, gracias. Seguimos hablando mañana. Hasta luego. Hasta luego. Retomamos la información sobre las elecciones en Aragón con la última actualización. Sostre. El escrutinio en el 67%. Empezamos ya, por tanto, a hablar de un escrutinio que, en fin, debería aproximarse bastante a la cifra definitiva que de esta noche, este 8 de febrero, con el Partido Popular. Ha ganado las elecciones con 26 parlamentarios. Pierde 2 diputados la candidatura de Jorge Azcón. La candidatura de Pilar Alegría, el Partido Socialista, pasa de 23 a 19 parlamentarios. El baile que estamos viendo en el escrutinio de la noche se produce entre el PP y Vox. En este momento el PP, como digo, tiene 26. Vox tiene 13. De 7 a 13 diputados la candidatura de Nolasco. Junta Aragonesista de 3 a 6, Teruel existe de 3 a 2, pierde por tanto 1 y tiene un parlamentario Izquierda Unida Movimiento Sumar. Quedarían fuera en este momento de las Cortes de Aragón tanto el PAR como Podemos. Con este resultado, Carlos, más allá de que es un fracaso de la estrategia, tú lo comentabas en tu primera intervención del Partido Popular, decía, de Génova directamente. Azcón no quería elecciones. Por haber puesto en marcha este ciclo electoral, pero lo que también es evidente es el enorme fracaso de la estrategia del Partido Popular a la hora de confrontar a la ultraderecha. Es decir, no combatiendo o no haciendo un discurso autónomo, independiente, particular, sino copiando exactamente todo el discurso de la ultraderecha. Incluso, y no, creo que alguien lo comentaba antes aquí en el análisis y lo comentábamos en el arranque del programa, en el último día de campaña, Vito Quiles, un personaje que se vincula mucho a la ultraderecha, en el acto de campaña del Partido Popular. Eso solo demostraba nerviosismo, ¿no? Que decía, ellos deberían tener nerviosismo. Confirmado, tenían por qué estar nerviosos. Y ha dado Desgraciadamente, la errónea estrategia del Partido Popular para frenar a Vox, que se ha visto evidentemente en las elecciones de Extremadura y ahora en Aragón y en el futuro se va a ver en Castilla y León, no es monopolio del Partido Popular de España, es monopolio del Partido Popular de Europa. Europa tiene un problema, tiene que hacer una reflexión sobre si le ha servido esa estrategia de imitar a los partidos de extrema derecha. Es decir, Manfred Weber, que es el portavoz, el presidente del Grupo Popular Europeo, es el que ha manifestado con más claramente que hay que imitar a la extrema derecha para conseguir anularlos. No lo ha conseguido, sino está consiguiendo justamente todo lo contrario. Entonces, lo que tenemos que reflexionar en Europa, yo insisto, lo veo todo muy en clave europea porque me parece que vos, lo vemos nosotros lógicamente porque es lo que nos afecta, están cercanos individuos como Vito Quiles, toda la extrema derecha, los conocemos. Pero esto, Vox no aporta nada a la política nacional, no aporta en solución de vivienda, ni en solución de pensiones, ni en crear empleo, simplemente está a rebufo de lo que está pasando en Europa. Y lo que han hecho todos los partidos de extrema de derecha conservadora en Europa ha sido animar a sus votantes comprando la mercancía de la extrema derecha, y estoy pensando sobre todo en la inmigración. Mm. Es decir, ha construido un marco ideológico que dice, ¿por qué voy a votar yo a los partidos de centro-derecha que están creando un contexto terrorífico, dando ahí la sensación de que Europa está tomada por los inmigrantes? Voto directamente a la extrema derecha. Creo que no es un fracaso solo del Partido Popular Español, es un fracaso del Partido Popular Europeo, que no está sabiendo frenar a la extrema derecha. Le ha ocurrido al Partido Demócrata en Estados Unidos, y ahora desgraciadamente por unos sucesos tremendos como son los de Minneapolis, pues está la población está ya rebelándose contra Trump y lo que significa. Yo creo que esto puede movilizar a la izquierda que estaba desmovilizada. Es decir, pero insisto, no es un problema del Partido Popular Español, es un problema de la derecha europea, que incluso muchas veces está votando en Estrasburgo junto con la extrema derecha. Al 70%, al 71% del escrutinio se ha producido un cambio relevante. El Partido Socialista ha perdido un escaño que gana Vox. Ha ocurrido en la provincia de Zaragoza. En este momento, el partido al 71,3%, el Partido Popular, que tenía 28 diputados, tiene 26. El Partido Socialista, que tenía 23, pasa a tener 18. Es, con el resultado que obtuvo Javier Lambán en las elecciones de 2015, el peor resultado, empataría con el peor resultado, el peor registro del Partido Socialista en esta comunidad. Vox de 7 a 14 diputados, Junta 6, Teruel existe 2, Izquierda Unida Sumar 1. Vamos a ver cómo están. Si quieres te cuento el dato de Zaragoza, dime, la provincia de Zaragoza, porque efectivamente lo que ocurre en Zaragoza, la provincia más poblada, es llamativo. El Partido Popular perdería un diputado y se deja 3 parlamentarios el Partido Socialista. De 12 en esta provincia pasa a tener 9. 3 diputados pierde el PSOE, 3 diputados gana Vox, que pasa de 4 a 7. Y 2 suma Junta de 2 a 4 diputados en la provincia de Zaragoza, que es muy significativa en cuanto como provincia más poblada. Claro, es que precisamente en la sede del Partido Popular aquí en Aragón, Pepe Las Marías, lo que están esperando con muchas ganas son los resultados de Zaragoza. Sí, sí, Ángel, sí, hay una fuente del PP que nos acaba de decir que tienen esperanzas, ahora mismo tienen 26 diputados al escrutinio, pero tienen esperanzas en llegar a 29, quieren que acabe entrando todo el voto de Zaragoza, y ellos calculan, esperan, prevén que esos 3 escaños que esperan hasta los 29 puedan salir de 2 que pierda el PSOE y de 1 que pierda Junta Aragonesista. Ahora mismo esa fuente nos dice, estamos esperanzados en que ese voto de Zaragoza consiga esta subida, pero también nos comentaba otra persona que los interventores y los apoderados que están llegando están preocupados viendo ahora mismo el resultado del escrutinio. Claro, y por eso también en la sede nacional del Partido Popular en Génova creen que esta va a ser una noche de esperar hasta el último minuto, casi hasta el último voto escrutado. David Junquera. Decíamos antes que el guión de esta noche electoral se va a parecer al guión de diciembre, pero hay una cosa que cambia. Esta vez el PP ha sido mucho, mucho, mucho más prudente. Si en la campaña extremeña se habló hasta de mayoría absoluta, ahora, incluso con el escrutinio ya maduro, manda el silencio, nos hablan de una noche de foto finis, de una noche en la que los escaños pueden saltar de un partido a otro por unos pocos votos. A lo único que se lanzan es a escribir el epitafio político de Pilar Alegría. Creen que la exportavoz de Sánchez puede firmar o puede rondar el peor resultado histórico del PSOE en Aragón. Vamos a arrastrar a la primera ministra que se pone a prueba por el suelo electoral, decían fuentes de Génova. Por ahí va a ir el consuelo de esta noche en el Partido Popular. Ahora mismo, con este resultado, Pilar Alegría iguala el peor resultado que en su momento obtuvo Javier Lambán, aunque en aquella ocasión pudo gobernar porque Podemos era una fuerza con mucha representación y pudo gobernar, pero obtuvo los mismos 18 escaños que ahora mismo obtiene Pilar Alegría. La dan por sentenciada en el Partido Popular, pero en Ferraz, Ana Fernández Vila, mantienen la apuesta por Pilar Alegría, sea cual sea el resultado. Sí, la continuidad de Alegría al frente del partido en Aragón no está en cuestión, ni mucho menos. Ni Ferraz ni su dirección la responsabilizan de esta previsible derrota en unas elecciones que reconocen les pillaron a contrapié. Creen, de hecho, que Azcón adelantó precisamente para evitar que Alegría pudiera consolidar su liderazgo. Y eso es lo que piensan que tiene que hacer ahora a partir de mañana. Pase lo que pase hoy, consolidar ese liderazgo que ya estaba pensado, nos dicen, a medio y largo plazo. Defienden que se ha desfondado en una campaña muy por parte del PP, denuncian con mucho ruido, muchos obstáculos, muy ultra, recuerdan, apostando por ser Vox, a pesar de que dicen que no les está sirviendo de nada. Se consuelan en Ferraz con esa bajada del PP, en todo caso, mucha prudencia aquí en la sede federal del PSOE, contienen la respiración, pero acaban de ver, como decíais, cómo han caído ya a 18, su suelo histórico en Aragón. En la sede de Vox, Julia Molina, la dirección nacional no quiere precipitarse, pero les está costando contenerse, ¿no? Desde luego, se van relamiendo viendo que el escenario de Extremadura se repite en Aragón. El mejor termómetro es el bar de la sede que ha montado Vox en un hotel de Zaragoza. Hasta hace un rato se bebía café, pero con más del 70% del voto escrutado ya brindan con cervezas. En el partido de Abascal se burlan de la estrategia errática del PP. Creen que no han medido bien sus posibilidades, que aspiraban a quitarse a Vox de encima y que se van a dar de bruces con un Vox mucho más fuerte que ahora le va a poner las cosas mucho más complicadas. Abascal además está tomando cada cita electoral como un ensayo para las generales, así que con cada votación el partido se va creciendo. Hoy el líder nacional no está en Aragón, no por falta de ganas de darse un baño de masas junto a las bases, sino porque ese fue el esquema que se siguió en Extremadura, donde había incertidumbre sobre los resultados, y ahora no querían darle un trato diferencial a Nolasco, pero fuentes del partido nos indican que es muy probable que Abascal hable al final de la noche desde la sede de Madrid para celebrar los resultados. En Izquierda Unida se conforman con no perder el diputado que de momento les da el escrutinio, que parece que lo mantiene, y en Podemos, Josué Coello, asumen que es una noche complicada esta. Sí, Ángel, fuentes de la dirección de Sumar nos dicen que si logran mantener este diputado que ahora tiene Izquierda Unida y que parece que lo van a mantener según el escrutinio, lo valoran positivamente porque creen que seguir siendo algo relevante en un contexto como el actual, en este panorama de avance de la ultraderecha y en un momento complicado para la izquierda, nos dicen es de valorar. Más negro lo ven en la dirección de Podemos, que empiezan a asumir que, visto lo visto, se pueden quedar fuera del Parlamento aragonés. Un partido, Ángels, que hace 11 años irrumpió en esta región con 14 diputados. Estos 14 diputados que son los que permitieron a Javier Lambán gobernar con esos 18 escaños que son los mismos que ahora mismo, según el escrutinio, le dan a Pilar Alegría. Eva. Sí, vamos a ver lo que está pasando en las ciudades porque es muy interesante. Antes decía desde la sede popular que tienen la esperanza puesta en Zaragoza capital y realmente es que el Partido Popular está bajando muy ligeramente en Zaragoza capital, menos de un punto. Nada que ver con lo que le está pasando en Teruel, casi con el mismo escrutinio. Estamos hablando de que en Zaragoza se ha escrutado el 68% y en Teruel 65%. El PP perdería casi 6,5 puntos y Vox ganaría en la capital del sur casi 11,5 puntos. Es una subida muy considerable, lo que constata un poco esa teoría que estabais comentando del voto rural. Y también es curioso lo que está pasando también en Zaragoza capital en cuanto a transferencia de voto, porque casi 6,5 puntos son los que perdería en la capital de Aragón el Partido Socialista y es justo el mismo porcentaje que gana Chunta Aragonesista. Que Chunta Aragonesista, que nos decían antes los compañeros que estaban en la sede, que se quieren convertir en el referente de la izquierda, porque es el único partido de izquierdas que consigue mejorar su resultado, de momento con esos 3 escaños más que obtendría en el Parlamento aragonés. Ignasi, hablábamos antes de hacer esta ronda, le preguntaba a Carlos Sánchez por el error en la estrategia del Partido Popular y él me decía, va más allá de nuestras fronteras, no es solo Vox, nosotros vemos Vox y además porque hoy estamos analizando unos resultados en los que Vox sube de manera espectacular, dobla el número de escaños que tenía, pero es evidente que esta estrategia de los partidos conservadores, sobre todo en materia de inmigración, de copiar exactamente el discurso de la ultraderecha no les está funcionando. Eso es verdad. Lo que pasa es que yo discreparía, vamos, no sé, discreparía. Yo creo que esto merece lo que decía Carlos antes, merece un debate intelectual, un análisis intelectual más profundo que el que permite esta emisión hasta ahora. Quiero decir, es verdad que están ocurriendo muchas cosas en Europa y en Occidente. en Occidente al menos, en Estados Unidos y en Europa a la vez. Pero está por analizar y está por estudiar con un mínimo de base científica, demográfica y de seriedad el impacto que tiene una cosa en la otra. Es decir, ¿hasta qué punto el Partido Popular Español está siendo influido por el Partido Popular Europeo o al revés? O ni siquiera, o son cosas que están ocurriendo en concomitancia, ¿no? O sea, al mismo tiempo. Y por tanto, esa sensación de que lo que ocurre en España pues viene de Europa, que es un poco lo que me ha parecido entender, lo decía Carlos, no estoy del todo de acuerdo. Ahora, sí es verdad que efectivamente varios partidos populares o derechas, en algunos casos exdemocristianos, en Europa pues han intentado plantarse ante la extrema derecha de esta manera. No es el caso alemán. A pesar de que Manfred Weber sea alemán y sea el líder del Partido Popular Europeo, no representa a la derecha alemana, igual que Ursula von der Leyen tampoco representa a la derecha alemana. Y por tanto, en el partido, en la derecha alemana, en la CDU-CSU, eso no está ocurriendo. No son menos duros que lo que había sido Angela Merkel en su momento, pero sí tienen claro, muy claro, en todos los niveles, que la Alternativa para Alemania, bueno, pues es un enemigo del Estado. Es más, están permitiendo que los servicios secretos alemanes, que eso no lo decimos lo suficiente, puedan investigar a la Alternativa para Alemania como enemigo del Estado. Quiero decir que yo no simplificaría, digo, no se lo tome mal Carlos, el tema de simplificaría, es decir, es un riesgo, pero no simplificaría ese debate porque creo que es algo mucho más complicado. Sí es verdad que efectivamente han hecho una apuesta por acercarse a la extrema derecha, comprar su discurso, sabiendo además que esa extrema derecha en cada país es distinta. La nuestra mira al pasado. Eso también es importante. No todas las extremas derechas de Europa miran al pasado de la misma manera. La francesa no está mirando al pasado. En su momento sí, miraban a Petain y la guerra, etcétera. En este momento la extrema derecha francesa es una de extrema derecha que, por decir, es laica, habla del aborto, no saca a Franco o a Petain, o no tiene otro discurso, efectivamente el antiinmigratorio. Por tanto, todo lo que tiene que, todo lo que sea comparar a las extremas derechas y meterlas todas en el mismo saco, y por tanto a las derechas, me parece un poco precipitado. Y ahí has citado tú lo de Portugal, que efectivamente es un ejemplo de cómo cada país tiene su propia dinámica, ¿no? En el caso de Portugal, que habrá que analizarlo también con más calma, también hay un elemento que es que no provoca el rechazo que provoca en España la izquierda. Tiene que, claro, la izquierda, aquí estamos hablando mucho de quién está ganando y del debate, la guerra civil en las derechas. Pero claro, hay que hacérselo mirar también en la izquierda. Y eso es tema, hay que mirarlo con más calma. Es decir, el rechazo profundo que provoca en este momento el Partido Socialista y su secretario general, que eso es un dato, no una opinión, pues es algo que no ocurre en Portugal y que ocurre en poco. Pero ahí está un poco el matiz de esto que tú te has matizado a ti mismo, o sea, es el rechazo. Yo no sé si a la izquierda, si al Partido Socialista o al líder. Digo, a la izquierda sí. Hoy, ahora. Es sí, hoy, sí. Aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora y en este preciso muy momento breve, histórico. Carlos, muy brevemente. Voy contigo, María. Muy brevemente, un comentario complementario a lo que decía ahora Ignacio. Dice, Alemania es un caso distinto, pero por una razón que no tienen otros países europeos, que tienen una constitución, la democracia militante, que es una democracia militante, y por lo tanto ellos no pueden ver que se junte con un partido de extrema derecha, porque ellos han sido víctimas y han sido verdugos durante la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto no está bien visto, y el cordón sanitario nace en Alemania. Pero eso no está ocurriendo en otros partidos conservadores. En los partidos conservadores del norte de Europa están pactando con la extrema derecha. Boris Johnson hizo una política de extrema derecha, y su sucesor todavía más. En Francia sabemos quién va a ganar probablemente las próximas elecciones. En Italia está Meloni, en Hungría está Orbán. Quiere decir que el caso de Alemania, yo estoy en Francia muy más tensión de la que describes. Pero de hecho, yo quería apuntar a que hay un elemento también que es un desafío para la izquierda, que tiene que ver con la resignificación de algunos temas, que inmigración es uno de ellos, lo estabais comentando, y desde luego también todo el tema de la seguridad y la defensa, que si las izquierdas no resultan más audaces en estas temáticas, es muy probable que el atractivo de la ultraderecha resulte muy significativo en capas determinadas de la sociedad. Si hoy analizamos la socialdemocracia en toda Europa, vemos como en Dinamarca, por ejemplo, que siguen siendo una opción ganadora, el planteamiento que tiene en materia de inmigración es de una dureza que obviamente a nosotros nos resulta incómoda. Y podríamos hablar también todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, todo lo que tiene que ver con la competencia por los servicios sociales. Creo que aquí, en estas temáticas, desde luego la inmigración es uno de ellos. Y antes quería señalar cómo Vox sale del gobierno de Aragón teniendo una vicepresidencia primera y dos consejerías, precisamente en el momento en el que en España se adopta un acuerdo para garantizar la solidaridad interterritorial en relación con el reparto de menores no acompañados por la llegada de este colectivo a Canarias. Es decir, la inmigración es un punto de debate que resulta y que hace atractivo a las fuerzas de la ultraderecha, y sin embargo la izquierda, bueno, pues probablemente no ha dado con la resignificación de esta temática en los términos que hoy pide una sociedad. Y yo no digo que haya que volverse extraordinariamente dura con la inmigración, porque se necesita inmigración, no solo en términos económicos, y desde luego se puede hacer políticas sofisticadas de inmigración, pero creo que aquí hay temas que la izquierda también tiene que repensar. Está el escrutinio al 88%, no hay cambios, pero por daros algunos datos en porcentaje de lo que estáis hablando, cuando no hay cambios me refiero a que el PP perdería 2 diputados, 26 diputados, el PSOE pierde 5, 18, Vox suma 7, 14, Junta suma 3, 6, Teruel Existe pierde 1, 2, Izquierda Unida Movimiento Sumar 1, pero por poner algunos datos en tantos por ciento. Hace 3 años al Partido Socialista lo votó casi el 30%, un tercio de los aragoneses, ahora el 24,5%. Y a Vox, que lo votaron el 11%, ahora lo han votado el 17%. En este momento, al 88% del escrutinio, el PP le saca una ventaja al Partido Socialista de 55.000 votos. Y el PSOE le saca una ventaja a Vox de 39.000 votos. Por tanto, el PSOE tiene más cerca a Vox de lo que tiene al Partido Popular. Uh-huh. Estefanía. Sí, bueno, varias cosas sobre lo que se ha dicho de las ultraderechas. Yo creo que hoy en día la Unión Europea tiene una visión muy geoestratégica de cómo se relaciona con las ultraderechas. Hay como tres grandes familias de ultraderecha. Está AfD, es decir, Alemania, el pasado, está canceladísima, está en un rincón, pero en el Parlamento Europeo, por ejemplo, con el caso de Meloni, se ha aplicado un posibilismo. Meloni, entendida como una persona que, aunque defienda una ideología de ultraderecha, busca dentro de la Unión Europea mover a la Unión Europea hacia sus políticas.